It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when. Hola, soy Pilar Soro. Hoy es 18 de noviembre del 2015 y voy a leerles un post que publiqué en el blog de Actúa el pasado 16 de noviembre. Lleva de título App para crear narraciones digitales más un videotutorial. Bueno, más que uno, son dos videotutoriales que encontraréis al final del post. Y dice así: esta semana hemos empezado a crear con mis alumnos de tercero de primaria las primeras narraciones digitales con mi app preferida, Book Creator. En anteriores posts hemos hablado sobre aplicaciones para crear narraciones digitales. Pueden encontrarlos en el blog. El curso pasado llegamos a crear con los alumnos una biblioteca formada por unos 20-30 libros creada por los alumnos en formato digital y con esta aplicación de diferentes cursos de primaria. Y allí está para ser consultada a través de internet, también a través de la aplicación ISU, donde hemos creado esta biblioteca digital, que podemos acceder a ella a través de internet desde cualquier dispositivo, ya sea ordenador o móvil. También lo tenemos a través de un código QR en la biblioteca de la escuela, en la biblioteca real, y también los hemos tenido en los pasillos a través de estos códigos QR. Bien, después de la primera sesión que hicimos con mis alumnos de tercero para trabajar con esta aplicación, bueno, más que nada para trabajar las narraciones digitales, ¿vale? Las niñas y niños de mi clase me insistían en que querían seguir escribiendo sus historias, porque antes de utilizar la aplicación tenían que escribir unas historias. Lo que pasa es que, tal y como está organizada la escuela, pues no podía hacer lo que ellos querían. De hecho, la respuesta que di a mis alumnos y alumnas fue que realmente yo lo que más deseaba era dejarles seguir con sus narraciones, que eso era lo que más deseaba, pero que la escuela tiene unas normas y yo debía cumplirlas. Seguramente tocaba otra asignatura o debía de abrir el libro de lengua, y ellos, que son tan buenos y tan buenas, se conformaron con mis argumentos. Nadie protestó. Deberíamos aprovechar estos momentos de creatividad y motivación. Tienen muchas ganas de escribir y quizá deberíamos dejarles hacerlo hasta que se cansen. Su concentración y ganas de crear es máxima, y esto no tiene precio. Estoy segura que este estado es el motor que les impulsa a aprender, y como docentes debemos facilitarles el espacio y el tiempo para estas actividades en las que pueden desplegar sus alas. Podríamos estar 3 días seguidos haciendo lo mismo, y ¿por qué no?, si la concentración es máxima. Sus historias, cuentos o narraciones han sido elegidas de forma libre. Es la primera vez que hacemos esta actividad. Cada uno escogía el tema que quería, aquello sobre lo que quería investigar, explicar o inventar. Unos han elegido deportistas, otros cantantes o artistas, otros han preferido inventarse un cuento, otras hablar de los personajes de su libro preferido, etc. Es tal el entusiasmo que realmente me duele decirles que no, que solo podremos hacerlo una tarde a la semana. Algunos han trabajado en casa para adelantar el trabajo y poder pasar del escrito en papel al escrito en Book Creator, en la tableta. Sin duda, quieren ver y compartir sus producciones. Tienen entre 7 y 8 años y quieren escribir. Esto es fantástico. Estoy pensando en informar a las familias a través del blog para que adquieran la aplicación y la descarguen en sus tabletas, o darles directamente un código QR de la aplicación y engancharlo en sus agendas para que la descarguen en casa. Para terminar, les dejo, como les he dicho anteriormente, un par de videotutoriales en esta lista, ¿vale? Una lista de reproducción que he creado en mi canal de YouTube para que vean cómo funciona esta aplicación. Ha pasado una semana desde que iniciamos esta actividad y tengo que decirles que el corte este no es bueno. Lo ideal es aprovechar el momento de creatividad y seguir adelante, terminar con el proyecto. O al menos un poquito cada día, no dejar pasar una semana. Creo que no es bueno. También tengo que decirles que no todos los alumnos y alumnas están haciendo lo mismo, porque me interesa estar ayudándoles necesitan ayuda bastante. Están escribiendo, organizando su estructura, la estructura de las frases, la ortografía, y hay que estar por ellos. Ayudarles también al principio cómo funciona la aplicación, a buscar las fotografías, a buscar en internet. Y bueno, ahora también empezar a ayudarse unos a los otros. Entonces, no todo el mundo está haciendo lo mismo, pero unos cuantos sí. ¿El resto qué están haciendo? En clase tenemos unos códigos QR con las aplicaciones que pueden utilizar. En concreto, estamos ahora trabajando con dos aplicaciones de programación. Os he hablado en anteriores posts y en breve voy a hacer un tutorial porque son unas aplicaciones que me parecen fantásticas. Yo les digo que les ayuda a ser más inteligentes porque les obliga a pensar. Y hay niñas y niños que les ha gustado tanto estas aplicaciones que las han descargado en casa. Incluso una niña me ha llegado a decir que ha terminado todo el juego, que bueno, son unos 20 o 25 niveles. Tengo que decir que yo no he pasado del tercero. Bueno, ellos son unos cracks y creo que les va muy bien a esta edad, con 7 o 8 años, ¿no? Para la agilidad mental y para pensar. Les dejo ahora música libre de Jamendo. Hasta pronto. Música libre en jamendo.com del autor Josh Whitwell, canción Let In 2010. Something that lives inside me, I promise I never let it end. Oh, oh, oh, oh. It grows and divides inside me, it's making a home.